sábado 31 de julio. Señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Hechos 27, versículo 10. Seguramente muchas cosas que hacemos o decimos en nuestra vida cotidiana están relacionadas con aquello de tomar en cuenta a nuestro sentido común o no hacerlo. Siempre estamos considerando a esa especie de hermano mayor que nos recomienda lo que es mejor y más prudente hacer en tanto asuntos de la vida. Pablo continúa preso y se encuentra en aquella embarcación que está siendo conducida en un viaje peligroso. El apóstol percibe aquel riesgo que considera evitable y, apelando al sentido común, llama a los responsables de la embarcación a no seguir navegando en aquellas condiciones sino a esperar. Pablo es el mensajero del reino y, estando encadenado, encuentra aún más fuerza para anunciar el evangelio. Mientras lo hace así, tampoco se aparta de su humanidad y del llamado de su sabiduría, las cosas que le motivan a hablar. Sus palabras en aquella embarcación no parecen tener un contenido espiritual, pero podríamos decir que se relacionan con los dones que Dios nos da, como lo es la inteligencia y la sabiduría. Dones que, por venir de Dios, llegan a ser profundamente espirituales y deben colaborar en todo lo bueno que podamos hacer o decir en su nombre. Desde el más humilde de los oficios hasta el conocimiento más profundo o difícil de alcanzar. Desde nuestras sencillas palabras hasta la narración más elaborada, todas estas cosas vienen de Dios y están llenas de su Espíritu. Cada vez que a conciencia y responsablemente los ponemos al servicio de nuestro Creador y de nuestro prójimo. Amén. Una reflexión de Delcio Kelsten para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.